larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. En algún día cercano al de su muerte, Luca Prodan dijo en la radio: "Hay un tipo acá que no es conocido para nada, que se llama Axel. Él toca saxófono y en su casa hace cosas con teclados y batería electrónica que no son blanditas e insignificantes como los encargados. Son cosas con humor y muy buenas cosas. Seguro que va a llegar a ser muy famoso. Y encima es un súper buen tipo". Luca había quedado deslumbrado con un cassette que Axel Krieger, por entonces un pibe de 18 años, le había llevado a Tom Lupo a Submarino Amarillo, su programa de radio. La canción se llamaba Cucucu Chuchu y era una muestra de la música que Krieger estaba haciendo en ese momento. Una mezcla de absurdo, comicidad y truculencia que llevaba a cabo modificando la altura, poniendo la voz al revés o variando velocidades. Después de pasar por ese fermento de cultura under que fue el paracultural, de formar la portuaria y de hacer música por encargo para teatro, cine, danza y publicidad, Krieger inició una obra solista a sus 30 años, donde volcó, sin jerarquizarlas, sus influencias europeas, afro y latinas en una serie de canciones que escapan al género pero que se unen en el sentido rítmico por el goce y la expresividad. El programa de hoy estará dedicado al último eslabón entre los discos de Krieger, un concentrado de 11 canciones donde consolida su búsqueda y se pregunta por la evolución humana sin dejar de bailar. Presentamos hoy, en larga duración, Hombre de Piedra, de Axel Krieger. Por el suelo rocoso de una caverna inmensa y ancestral. Las paredes de esta gruta tienen formas muy raras y además están completamente pintadas con animales, animales, animales, animales, animales, animales. Es el zodíaco del hombre paleolítico, la negación del pensamiento monolítico. Constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. Sigo mi camino, voy explorando el terreno de esta cueva gigantesca. Estoy en el Pleistoceno, lo que veo en este sueño despedaza mi memoria, refutando con violencia el concepto de prehistoria. El ritual del equinoccio se aproxima, es el momento en que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada, la bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu mote. Hemos soltado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe, el libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios. Del pensamiento monolítico, constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. El ritual del equinoccio se aproxima, es el momento que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada, la bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu mote. Hemos tocado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe, el libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios. Iluminando milenios.

pourrais le deviner. Je peux le deviner. Je vais le deviner. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Krieger definió a Hombre de Piedra, el disco que estamos escuchando, como el único disco suyo que podría ser el de una banda. La afirmación se sustenta en que se trata del trabajo más moderado de su discografía, el que sigue una línea más o menos coherente a lo largo de sus canciones. Es un disco mucho más discreto que los otros a nivel tímbrico, dice Krieger. El acompañamiento difícilmente podría ser mejor. Juan Ravioli, ladero de Daniel Melingo y Pez, entre otros, en la guitarra, Diego Arcaute en batería, Ezequiel Cutaya, hijo de Carlos, tecladista de Pescado Rabioso y La Máquina de Hacer Pájaros, en el bajo, y Manuel Schaller en Teremín. Todos con peso específico propio, como para ser solistas también. Continuamos escuchando Hombre de Piedra, de Axel Krieger. Heridas permanentes necesito alcohol para enfrentarme con mis miedos inconscientes necesito alcohol un trago de alcohol seco y bien ardiente que queme casi todo lo que soy un poco de fuego que caliente el hielo de mi rudo desamor. Quizás esas heridas nunca cicatrizarían y así nunca podría vivir la vida plena y sin dolor. Entonces nada más tendría sentido tampoco ahogar mis penas en alcohol sintiéndome como un vaso vacío que espera en vano un poco de licor. Necesito alcohol. por la espalda de improviso y al zumbido repentino de una guerra declarada. En un rincón de esta pieza te has escondido. Tú que eres inteligente y siempre estás hambriento, esperando ansioso que me quede dormido para empezar a convertirme en alimento. ¿Quién te enseñó el arte del ocultamiento que maneja siempre sutil y eficaz? Porque mis aplausos no llegan a tiempo a atrapar la ubicua figura rapaz. No sabes lo mucho que duele la huella del pico que clavas en mi distracción y tu voracidad transitivamente me lleva a aplastarte sin compasión. Tú que estás siempre en agitado vuelo o inmóvil en sombras sin afán social, tan solo te mueve de sangre las ansias y solo te motiva el poder picar. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Donde los discos se escuchan de principio a fin. Qué ilusión, qué ilusión, qué desilusión, qué ilusión. ilusión, qué ilusión, qué ilusión. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Para este trabajo, Krieger volcó un par de obsesiones que lo siguieron durante un buen tiempo: el libro El pensamiento salvaje, de Claude Lévi-Strauss, y un documental sobre la caverna de Lascaux. Vi las esculturas que había, las pinturas, que se correspondían con constelaciones como la Osa Mayor, con mapas de la Luna, el recorrido de la Luna pero hace 35.000 años. Entonces, la historia que venimos haciendo del Uga Uga, ¿de dónde viene? Sobre ese material, desarrolló su concepción musical indivisa, donde todo convive. Así se lo explicaba al periodista Nacho Babino. No soy purista, en absoluto. Digamos que los estilos me entusiasman hasta el punto que me choco con algo que no soy yo. Por ejemplo, el jazz. Me encanta y hay que tener un talento especial para tocarlo, pero la identidad de la música, en un punto, no te representa completamente. Yo he buscado algo que me represente más cabalmente. En la base de mi música hay Beatles a fondo, la primera psicodelia de Pink Floyd, que se escuchaba mucho en casa, el primer rock nacional. La cita local será del todo concreta en la segunda canción del siguiente bloque, donde Daniel Melingo toma el micrófono para interpretar Mi piel de animal. Continuamos escuchando Hombre de piedra, de Axel Krieger. Tu barrio, fueron tu cuna, con horizontes cortos, pero con... luces nocturnas, de ramas puntiagudas, hicieron de tu miedo la tinta de su escritura. Hay cosas que son mucho más mágicas y reveladoras así. Cuando quedan suspendidas. Me aleja de la locura. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Krieger proviene de una familia de inmigrantes europeos. La mitad de su familia es oriunda de Polonia y la otra de Suiza. Así se lo contaba al periodista Nacho Babino. Mi viejo era corte intelectual rebelde, beatnik. Y mi vieja es otro palo, es la parte más burguesa de la familia, sobre todo más cultivada, no burguesa en el sentido conservador, sino más libre pensador, ideas humanistas. Mis otros abuelos eran socialistas, tipo obrero, tengo esos dos lados. Axel, sin embargo, se define como un porteño, aunque tal vez no desde hace tanto. En sus primeros años como solista, la obra de Krieger fue mejor recibida en Europa, donde volvía insistentemente con sus diferentes proyectos, que incluyeron al colectivo ZZK, una usina de música bailable que llevó a las pistas europeas la cumbia digital. Sus cuatro primeros discos, Echale Semilla, de 1999, Secreto y Malibú, de 2003, Zorzal, de 2005 y Pesebre, de 2009, fueron editados tanto en Argentina como en Europa, donde Krieger tiene oyentes y la atención de varios medios especializados, que lo consideran una de las personalidades más destacadas de la música argentina. Continuamos escuchando Hombre de Piedra, de Axel Krieger. Nubes en un gorrión de metal va carreteando y sube que sube con un estruendo letal. Es un cohete que guía no sé quién, alguien plagado de insignias. Es un soplete que huele a querosén por sus enormes turbinas. Suelta los mandos, marinerito, que aquí en el cielo no hay nada por hacer. Seca tus manos, duerme tranquilo, que aunque te esfuerces, nada podrás hacer. Las turbulencias no me dejan dormir, mi corazón se sacude con impaciencia, ansioso por salir del empedrado de nubes. Suelta los mandos, marinerito, que aquí en el cielo no hay nada por hacer. Seca tus manos, duerme tranquilo, que aunque te esfuerces, nada podrás hacer. ajuste sus cinturones y disfrute del viaje. Larga duración. Una hora al calor de un disco. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Axel Krieger empezó a hacer música en su niñez, luego de ver en vivo a Egberto Gismonti. A la salida del concierto del músico brasileño, Axel suplicó porque le regalaran una flauta. Con ese instrumento de viento, Krieger empezó a estudiar música, lo que se fortaleció durante el secundario, donde coincidió con Alejandro Terán, Diego Frenkel y Kevin Johansen, entre otros futuros músicos, con quienes compartiría a lo largo de su vida más de un proyecto musical. A esta altura ya tocaba varios instrumentos de viento y para celebrar su mayoría de edad, a los 18, se compró una portaestudio, la máquina que revolucionó la forma de componer durante los 80. Con ella hizo sus primeros experimentos, de entre los cuales salió la canción que alabó Luca y que le dio a Krieger el suficiente nombre como para entrar al paracultural a producir música para obras de teatro. En ese antro del under porteño, de donde germinarían músicos, actores, bailarines y humoristas, Krieger tuvo su segunda y última anécdota con Luca. Una noche me invitaron a tocar en el paracultural y fui con el saxo. Y después de presentarme en el escenario bajamos y el público nos rodeó y empezó a corear Peace and Love. Y yo con el saxo y Luca cantando. Ese fue el momento mágico con él. Después me dijo que se iba a Córdoba y que cuando volvía nos juntábamos. Y a los pocos días murió. Continuamos escuchando Hombre de Piedra de Axel Krieger. Larga duración. Más allá de la realidad que construimos, hay otra muy preciosa por descubrir. Allí, donde están la belleza, la música y la poesía. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Así termina Hombre de Piedra, el quinto disco solista de Axel Krieger. El trabajo fue publicado por Los Años Luz Discos. Además de su banda estable, con la que salió de gira a presentar este trabajo, se incluyeron en la grabación Sofía Viola, Daniel Melingo, el guitarrista Muhammad Habibi, Rodrigo Guerra, María Esquiaga, Judá Warski y Fernando Samalea, entre otros. El grupo está y no está, y siempre fue así, y seguirá así, y espero que sigamos tocando, porque pasan cosas que no pasan en nuestros shows independientes de cada uno. Es muy divertido ver a esos campeones tocar, dice Krieger sobre su actual compañía. Diego Arcaute en batería, Juan Raviol en guitarras, Ezequiel Cutaya en bajo y Manuel Schaller en teremín. Para despedirnos de este disco, escucharemos a Krieger y su grupo haciendo algunas canciones de este y otros discos suyos en vivo. Presentamos hoy en larga duración Hombre de Piedra de Axel Krieger. Serpentea el tren por las montañas, una emoción confusa serpentea mis entrañas. Qué pesadilla soñé esta noche, no puedo o no quiero recordar, solo sé que la náusea agitaba mi garganta al despertar. Mamá, carga pesada y sin cantimplora, y es que al fin ya soy uno solo, con las piedras, con la fauna y con la flora. Mamá, mi fin inmediato, el fin de mis fines, algo terminó. Soy solo un recuerdo flotando, una gota, lo que de mí queda es un simple vapor, un simple vapor, un simple vapor. larga duración, la discoteca de Radionauta.